el rotativo digital surcoreano Minjokilbo, insertó en su edición del día 8 el editorial titulado Estados Unidos, país terrorista número uno, no evitará el destino de ruina. El material dice que se publicó el hecho de que la CIA y el Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreano prepararon un terror bioquímico contra la dirección norcoreana, y que Estados Unidos es precisamente el más siniestro país terrorista en este globo terráqueo, y país que forjó la raíz de la organización terrorista.